CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Bienvenidos a la sexta, centésima, decimotercera emisión de caso de que el mundo se desintegre. Desde la nube María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos granjeros! Están en la granja. Sí que The sí. Farm, ahí está. Bueno, entre los cerdos. Para ver cuánto rebelión en la granja, sí ¿eh? Sí. Damas y ¡qué de huevos! ¡Qué de huevo! ¡Ah, huevo! Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar en esta granjeril, ¿no? Sí, sí, póngale. Vamos a presentar a las gallinas. Campestre, ranchera. A estas, claro, a todos esos animalitos que conforman la tripulación de la María Tijuana. Comenzamos por el piloto que nos lleva automáticamente hacia los confines del espacio y la imaginación, donde los límites son borrosos. Ahí está el capitán Roger Vinilo. Sí, como un espantapájaros. Qué desmadre el día. Escúchame, capitán, hoy trate de conducir de manera, no sé, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí hasta nos mareamos y todo, ¿eh? Perdió el control. Sí, le gusta acelerar, así está. En la aceleración permanente, damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa, sí que radio. Sí. Ella es la muda. ¡Ja! La granjera. Guapa. La que junta los huevos. Sabrosa. ¿Te imaginas así con un gorro de paja y juntando los huevos? No, dice que no. Está bien, hay gente que te imagina de otra manera. ¡Huevos bueno, de oro! Digamos, la gallina y los huevos de oro. Póngale. Los únicos auténticos asesinos que hemos matado, la gallina y los huevos de oro, porque nada, creíamos que era un pollo así común. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora, ni más ni menos, que al célebre, al número uno, al que ha salido en la revista Técnicos del Año, en la contratapa, ¿no? Él es el mico, el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los y a todos los y de su raza, que en estos momentos nos están sacando fuerte y claro a través de las antenas sembradas en los campos terrestres. Muchas gracias, Mico. Mico, un día tendrás tu monumento en alguna parte del sistema solar o de otro sistema que todavía no le hace años. Ahí descubierto, ¿verdad? Es Clay. Damas y caballeros, así estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar, y en el horizonte se expande la onda y un viento sopla fuerte, dejando los rostros perplejos. Todo aquello que importaba ya no importa. Todo lo que creías dado por hecho se desvanece. Contando los segundos con los dedos de una mano, el tiempo te alcanza para ver el último resplandor de la soberbia, la estupidez y los falsos valores. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. De paseo de chisones andaremos por Costa Rica, por Argentina, por México, por Francia, sí, por Perú, por Estados Unidos, por Israel, por todas partes del universo. Y aquí está alguien que dice, ¡hola, gurisa! ¡Ah, hola, Joroco! ¿Cómo anda, che? ¿Todo bien? Dice, espero que sí. Bueno, solo escribía porque en la nueva consigna que... ¿Has visto la luz nuevamente? Recién hoy. No ha visto la luz, no, ah, no. Perfecto. Ahí está el Joroco, se ve una sola vez la luz. El Joroco ya la ha visto ahí en Misiones, sí, sí, República Argentina. Dice, el asunto es que iba a escribir por eso del spam, ah. Pero antes tendría que responder, ¿qué es un spam? Dice. No sé. ¡Joroco! Sí, ya sé, medio boludo yo, pero lo que pasa es que vivo en el culo del mundo, ¿no? Dice, bueno, si me dicen que es, con gusto les molesto diciendo qué carajo le pongo al asunto. Los millones de mails que llegan a tu casilla de correo y que no te interesan. Mira, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. ¿Te ha llegado el del toro mecánico, Joroco? Ajá. Es el alquilo toro mecánico y aparece un güey arriba de una máquina. A lo mejor algunos no... Alargue su pene. Alargue el tamaño de su pene. Sé que sí. Y aparece, inclusive el algunos hasta con las fotos. Pastillas. Sí, el de las pastillas. Sí, el sí, de, sí, sí. El de... A ver eyacule otro más famoso. Cantidad. Sí, muchos que tienen que ver con montón. Contenido sí, sexual, sí, sí. Pero hay de sexología, sí, de siliconas. Hay de siliconas, hay sí. Ese, ya les digo, hay otros que nada, que están ahí nada más, por ejemplo. También. Sí, armonía en la pareja. Gordo. Claro. No pensaste en adelgazar durmiendo una eso mierda es un spam, así. Sí. Bueno, eso es un spam, porque bueno, salvo que tú hayas te hayas suscrito al no sé, algún sitio que póngale, dice cómo adelgazar sí. Mientras duerme, o una mamada así. Claro. Entonces no son spam, tú lo has requerido. Uh-huh. Pero generalmente te llegan así mensajes que tú no quieres. Y es seductor, sí. Digo, el gancho, como para seducirte, decir, ven apunte aquí. Apunte a la, ven a la aquí. Ventana del vecino, claro. Y lléguele. Sí. Entonces, para ese, en ese sentido ponen algún título chingón. Claro. Que suele ser general, como para que tú no reconozcas desde, justamente desde el titular, esto no es para mí, lo borres automáticamente. Entonces suele ser tipo de esto. Póngale. Esto es lo que estabas esperando. Ha llegado la noticia que esperabas. Sí. Joroco, mira lo que conseguí. Y ah, así, sí, ¿no? A veces saca de tu algunos mail tiene como una la spider. La primera parte. Entonces, saca, entonces tú te pones Joroco 38. Claro. Es el mail del Joroco. Es joroco38@hotmail.com. Joroco 38, ¿no? Esto es lo que estabas buscando. Entonces tú dices, es para ah, mí, es me para conocen. Mí, sí. Soy famoso y esas mierdas. Bueno, eso es un spam y ese es el titular del spam. Esperamos haberlo aclarado no solo para el Joroco, que ha llegado tarde luego de desperezarse de un largo letargo, sí, sí, sí. Sino para todos aquellos que dicen, ¿cómo usaría participar de ese programa tan chingón? Pero no sé lo que es un spam. Me siento discriminado, chingue su madre. Así que al carajo. ¡Oh, qué sé, boludo! Dice alguien desde la República Argentina, exactamente desde Coronel Dugrati, exactamente desde el Chaco, exactamente desde una de las retransmisoras, y él es el hueso. Dice, aparezco acá. Hueso. Dice, cuando se me ocurre algo, cosa que no pasa muy seguido, dice, bueno, ¿escucharon la noticia de que una mina argentina que tiene 2 kilos de silicona en las tetas fue llevada por la NASA para que viaje al espacio? La silicona es pesada. La silicona... Claro, porque 2 kilos, si la silicona, por ejemplo, ¿no? 2 kilos póngale. De teta igual son 2 kilos de teta. Sí. Yo le digo una cosa, señor Lagartija, no lo quería decir de esta manera, pero va a ser llevada a la NASA. Ajá. Y la van a poner en el espacio para ver cómo reacciona. ¿Pero es más que la muda o...? No, es, claro, es, póngale. Las nosotros, has pesado solas, muda. Pero nosotros no vamos a rendirle cuenta a la NASA de ningún experimento aquí, ¿eh? No, pero es bueno, que ella gente no, no tiene silicona. Tampoco, dice. No, bueno, pero hay un experimento aquí que parece que no, lo importante no es la silicona, sino cómo reacciona la teta grande en el espacio. ¿No? Perfecto, reacciona. Dice, se ve más parada y todo. Para todo. Dice, para mí que se la llevan en el viaje, no para hacer ningún experimento, dice el hueso mal pensado. Es como muy poco. Probable, sí. Dice, no para entretenerse porque el viaje va a ser muy largo. Estos yanquis, hijo de puta, dice, nos cagan en todos lados. Dice, aparte, si quieren saber cómo reaccionan las siliconas en el espacio, que le pregunten a la muda, dice, listo. No, no tiene silicona. Saludo, guacho. Aguante Astilla, dice, la academia y el pan rock, dice el hueso, desde el Chaco. Y ahora nos vamos para sacudirnos un poco todo este polvo. Sí. Y desde aquí nos vamos a ir para la France. La France. Sí, desde que tenemos un amigo en Francia, la vida es más sensual para nosotros. Y aquí está nuestro amigo, lógicamente, Laurent, que dice, en el otro mail... ¿Recuerdan a Laurent, no? Era el que, sí. el que viajaba, deje de decir cosas en francés, mamón, que no sabe... El que nos llevaba dentro de ese aparatito que sí. nos aprieta las bolitas. Los MP3, sí. iba por ahí por el transporte público francés, escuchando las mamadas que decíamos. Dice, en el otro mail yo les decía Chapeau l'artiste, dice, que es una expresión en francés que se pronuncia fonéticamente Chapeau l'artiste, dice. Chapeau l'artiste. Y eso es algo como un profundo y sentido homenaje, reconocimiento a vuestra merced, quitándose el sombrero, el chapeau, ah, ¿no? Sí. Chapeau l'artiste. O sea, es chapeau una reverencia para el artista, lo cual nos queda demasiado grande, sí, querido sí, amigo. Cabrón. Agradecemos en el alma a Laurent y sabemos que dentro de la cultura francesa el artista es tomado como una eminencia dentro de la sociedad, ¿no? Cosa que no pasa en todas las sociedades. En Francia tú dices, sí. ¿Y tú qué eres? L'artiste. Y la... L'artiste. Lo que pasa es que en Francia hay más artistas que gente. Claro. Entonces últimamente se ve bastante borroso. Todos hacen nada y andan por ahí como orgasmeando por las calles de Champs-Élysées. Dice, bueno... Acá le va un par de chistes sobre güeritas, dice, en Francia. Nos encanta rajarnos con esas criaturas, ¿verdad? Ajá. Yo lo voy a leer en francés, señor Lagartija. Si me puede hacer la traducción automática, sí, ¿no? Sí, no se preocupe. Dice así, usted sabe francés, ¿verdad? Sí. Perfecto. Dice, Des blondes sont sous la douche. Las blondies son muy sous la douche. Está bien. Sous la douche es así, se dice. Ah, es así. Algo liviano. Las blondas son muy livianas. Sí. Bueno, pasez-moi un otro shampoo, s'il plaît. Pasame el shampoo, s'il plaît. Que es un amigo que le llamo s'il plaît. Está bien. Ah, está con un amigo la... Sí. Ah, mire usted. La blonda está así suave y le y con dijo, un amigo. Está como cachonda sí. con un amigo. Bueno, ¿tienes un acote, tú? Si tiene algo que le pueda hacer en el toilet. Je suis, je suis, mon celular, c'est ça, llevó sex a les cheveux. Ah, Jesús tiene un celular que se lo llevó, que se lo llevé. No, esto es una mala verbo, que se lo llevó, que se lo llevé, ¿cómo es? No, Jesús tiene un celular que se lo llevé. Je suis Marcel, se le perdió sex a se lo llevé, ¿no? Sí, sí, que se lo sí. llevó. Mole, dos blondes regate, este es otro chistorete, ¿no? Ah, buenísimo el anterior. No, no, bueno, el anterior en realidad quería decir esto, dos rubias estaban en la ducha, pásenme otro shampoo, porfa, el que tienes al lado, por favor, no, ya sé, ese es de cabello seco, pero yo ya lo tengo mojado. Ah, es bastante sí, parecido. Es muy parecido. No parece Jesús, pero está muy bien. Dos blondes. Jesús era seco. Claro, el cabello seco, ¿no? Sí. Dos blondes regardent dans la lune. La blonda quiere viajar a la luna para lunar. Está bien. Igual gente da. Intrigué de monde. Entre los dientes de mamá. Tú croqué y ya de le vi what? Y unas croquetas ya se fueron diluyendo. El albaín de Lumine. Ah, y le pusieron luces a las croquetas. Ahí termina, así que no es gracioso. Sí. Dos rubias miran a la luna y la primera intrigada pregunta: ¿crees que hay vida allá arriba? Claro, si hay luz, dice la otra. Bueno, desde el HLATTPP dice Cyber Loren, nuestro amigo Loren desde la France. ¡Ah, Paris, Paris! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¿En caso de que el mundo se desintegre? ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Nos vamos para España ahora para saludar a nuestro amigo Humberto Lebrero Casanova, que está en San Fernando, Cádiz, España. Hola España, hola Humberto. Y es un buen pan rocker sureño. Sí, sí. Dice, les hablaré de lo que me tiene harto. Estoy hasta las pelotas de los, como aquí lo llamamos, caletis o angangos. E infinidad de apodos más tenéis. Ajá. Pero no, pero no sabemos qué. No sabemos qué. Os está explico. Bien. Para mí es una croqueta. Esto es una croqueta hoy, ¿no? Os explico. Estos personajes son característicos del sur de España. Y su aspecto visual corresponde a tenis Nike con muelles. A mí me joden, ajá, no sí, sé. Sí, sí, que han aparcado de algún planeta extraño en el sur de España, nosotros no nos hemos enterado. Por ahora dice, a más muelles, más chulo se cree. ¿Qué son los muelles de las tenis? Los muelles de las tenis, que es donde desembarcan los tenistas, por ejemplo. No sé, debe ser algún fresa. Algún fresa. Pero no logro comprenderlo, porque dice, ¿algún pijo? Los pelos de punta estilo cenicero, últimamente incluso se dejan colgar una trencita fina del lado de la cabeza o detrás. Son medio chafas. Son pijos. No entendemos qué. Dice, últimamente incluso se dejan colgando esa trencita. Contra más feo, queda más chulo, se creen. Dice, estos malditos estúpidos van vestidos todos iguales. La misma marca, la misma camisa, el mismo pantalón, pero de diferente color. Son como un equipo. Su marca favorita son Rottweiler. Pero Rottweiler, pero no es un perro de Subway. A mí me está jodiendo. Póngale, bueno, la marca, todos tienen un Rottweiler. Claro, todos andan con un perro por sí, el sí. Pero son de temer, güey. Y DJ Vans, tampoco conocemos. Nike punto, dice. En cuanto a comportamiento, son creídos, vacilones. Se quedan mirando a todo ser viviente que pase a su lado con un aire de superioridad y usan palabras como compi, primo. Llaman primo a los amigos, dice. Además, no paran de insultar a sus amigos sin motivo. Güey, son mexicanos, entonces. No entiendo. ¿Qué es eso? Esos personajes. Para mí es un fresa. Es un nuevo pico, póngale. Me parece más. Son esos, ¿cómo decirlos? Como el mico, es decir, también admiradores del hip hop y andan por ahí. Ser. Pero Nico, no me terminan de cerrar. Tú insultas a tus amigos, güey. Sí, bueno, pues un Nico. Ah, puede ser, sí. Pero el Nico no tiene el pelo chingón, ni mucho menos, ¿eh? Ese cabello es una mugre. Dice, dice además, no paran de insultar y sin motivo. Dice, su mejor amigo suele ser el que más le aporta, es decir, por conveniencia. Son hijos, son fresones, entonces. Dice, bueno, todos los punkers estamos asociados al MTA, Movimiento Terrorista Antigango, dice, y estamos pidiendo al ayuntamiento de la ciudad que permita la casa de estos curiosos seres. Hay un dicho que dice, angango muerto, pan contento, dice, ah, bueno, yo creo que muchos españoles saben lo que digo. Bueno, por favor, necesitamos claro, a un español no. que nos acerque sí, que sí, más por favor. Sobre estos caletis, sobre estos angangos, que son, son pijos, son fresas, son, son amigos de hip hopper, son, qué mierda. New metal. Claro, son new metálicos, no, no, no entendemos qué son. Pero bueno, sabemos que calzan una zapatilla un tanto importante, sí, hay sí. unas tenis con muelle, es decir, no sé, y al carajo. Dice, ¿cuál sería una posible solución para eliminar esta plaga? Pues calculo que eliminando las marcas del planeta. Ah, no claro, sabría que vestirse sí. andarían desnudo por sí, el mundo. Y a los Rottweiler. Claro, los Rottweiler, pero hay que ahogarlos a todos. Pobres perritos que no tienen la culpa, no, pero bueno, no importa. Se joda, ¿no? Alguien, hay que sacrificar a alguien. Exacto. Dice, estos bichos no tienen el nombre de Dios. Dice, un saludo pirata y lagartija. Ay, ya compensamos el nombre de Dios, no podemos postular para presidente de los Estados claro. Unidos. Claro que sí, pero ¿por qué no? Dice, un saludo de parte de Humberto ahí. Bueno, Humberto, te mandamos un abrazo y más explicaciones sobre esta gente, sí que sí. estos seres extraños que han venido de algún planeta a lo mejor. Y nada, podemos nosotros desde aquí divisar alguna cuestión. El Titi es de Calchaquí, República hola, Argentina. Dice, bueno, hola cabrón de la María Tijuana, soy el Titi de Calchaquí. Les escribo para contarles que lo que me hincha los huevos, me da en la madre y me tiene harto es la publicidad de la radio de un ciber de acá de Calchaquí. En el comercial dicen que navegas a 512 kbps por segundo, dice. Ajá. Y que es el intendente más rápido de la zona. Ah, no. ¿El intendente? No, en la internet. Ah. El internet más rápido de la zona, dice. Y la otra vez que fui, porque mi PC estaba rota, no pude entrar ni al Messenger, dice, de lo lerdo que andaba. Es peor que mi PC. Bueno, hay es días más, y días. Claro, sí, hay días que anda 512 y sí. hay días que anda 12. Sí. No, dice, bueno, es porque quise escuchar su programa sin bajarlo y no se podía escuchar porque bajaba muy lerdo. Ah, dice, cada dos palabras hacía una pausa de 5 minutos. No, ese fue el programa. Ah, sí, salió así. Estamos, no teníamos un día muy inspirado. Mucha hueva. Sí, tampoco teníamos muchas ganas que hablar. Entonces, nada, decíamos dos palabras. Sí, sí. 5 minutos. Nos íbamos, volvíamos. Sí, pero bueno. Es tú, chido. Bueno, una cagada, dice. Bueno, creo que ya lo madrié. Y para los de Calchaquí, ya saben, al ciber me estoy refiriendo. Bueno, me despido. ¿Por qué todos saben a qué ciber se están refiriendo? ¿Por qué tienen en la puerta una publicidad que dice navega 512 y es el único? Y es muy probable. Y los demás son más humildes y dice navegue como navegue, culo. Claro, pero y navegue. Entra, pero ya sabe cómo entra, ¿no? Bueno, le mando un saludo. Hay que ver que está fundida, que anduvo mal. Claro, que está sí, peor. Super chingón, ¿no? Nada más que está el que atiende ahí que tiene un poco de cara de mamón, sí. nada más y ya, pero. A ver, amigo, manda algo si quieres que te sigamos defendiendo. Claro, o si no, bueno, sí. el próximo programa. O te comunicas del ciber y dices, no, pero mire, claro. tuve un percance que me conecté el cable en el culo y por eso andaba mal. Y si no, bueno, ya está. Sí, te, sí. le traemos, no queda a tu defensa, manda a los abogados y al carajo. Y mándaselos al Titi que se encargará. Saludo chiquitito para mi amigo Jefferson, que estuve por la noche el sábado acá, me parece, dicen Calchaquillas, estuvo tirando muchas minitas. Dice, chau, y chingue su madre los que madrean a Molotov. Jeff, oh, Dios. Hola. ¿Cómo anda Jefferson? Hola, Titi. Y es mi amigo, porque Titi suena pitillito. Ya, si no sería Toto, ¿verdad? Toto, cuando Titi sea grande será Toto. No estuve por Calchaquí, no pero tengo muchos amiguitos, muy chiquititos, que andan por la noche de Calchaquí y se meten adentro de la oscuridad. No, le agradezco. Pues usted no responde por ello, ¿no? A ver si llega alguien no, aquí. No, no estuve. Bueno, está bien. Yo estuve en la Greenfield. Sí, y me metí entre las tetitas de las chicas que tienen tetitas muy chiquitinas. Ah, mire usted. Sí, porque toma mucha participación. Estuvo ahí, sí, bueno, la gente se divierte como puede, ¿verdad? La mudita se enseña de sus tetitas. Una Greenfield en Argentina, muda. ¿Tú has ido a la Greenfield de Argentina o estuviste...? Oh, bueno, no recuerdo mucho. Está bien, ¿no? Bueno, amigo, les mando un besito muy chiquitito. Adiós, Jefferson. Arriba de pajaritos pequeñitos. Arriba de pajaritos, ¿no? Sí, de muchos pajaritos para repartirlos por todo el mundo. Un planeta muy chiquitito donde están todos apretaditos tocándose todo el tiempito. Gracias, Jefferson. Siga con lo suyo, está muy bien. Bueno, ahí está. El mejor subjet de todos, dice, es el Non, dice Josafá. Non. Sí, el que dice None. Dice Josafat, dice, les digo porque me acaba de llegar un mail con ese título y me muero de ganas de abrirlo. Dice, pero no sé si es algo malo o por las dudas. Dice, ábrelo, ábrelo. Voy a abrirlo en el ciber, dice, para ver si afecta a otra máquina y no la mía. Ñaca, ñaca, ñaca, dice Josafat. Las máquinas de los ciber son castigadas, ¿no? Sí, que sí, por Dios. Amigo Sid Vicious, por ejemplo, que la gente le va al ciber justamente... Está todo el tiempo dándole medicamentos, sí. Y no puede con los Medipack, que parece Lara Croft, sí, sí, sí. ¿No? No le también alcanza. Toma él, ¿no? Pero sí, bueno. Lógico, dice, uno para la máquina, uno para mí, dice, sí, ahí, bueno. Ahí están, ¿no? Bueno, damas y caballeros, llega para aquí a la nave, me está titulando absolutamente todo el tablero de ubicación, sí. Desde Hartford, Connecticut, Kevin Galdames. Hola, ¿cómo están? Este es Kevin Galdames, aquí desde Hartford, Connecticut. Nada más los quería saludar y decirles que por aquí seguimos siempre, ahora más que nunca con estática y el frío que hace aquí, que es una mierda. Sorry. Pero nada más les quería contar de que voy de vacaciones para El Salvador del 20 al 28 de noviembre, que ya es pronto, y por ahí andaré para arriba y para abajo. Y Capitán Vinilo, el sábado 20 de noviembre, el Barcelona Madrid, ¿quién va a ganar? El Barcelona, adiós. No, capitán. No te vayas, Kevin, ven. Bueno, ya está. Bueno, capitán, no sé. Bueno, usted empezó, Yo, cabrón. Esto, bueno. Esto lo empezó usted, así sí, que ahora lo lamento. Aténgase a las consecuencias. Sí, las respuestas estarán luego del fin de semana con lo que pase por ahí en Cataluña, Bueno, y recuerden, amigos, tú que estás escuchando y te interesa la gira particular de Kevin Galdames del 20 al 28 de noviembre en El Salvador, Kevin Galdames. ¡No se lo pierda! En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, mi nombre es Javier y soy argentino. Ah, hola, soy el señor Artigas. Y vivo en Israel hace más de 3 años y los escucho hace 1 mes, dice. Hola, Israel. No voy a empezar con lo de mandar saludos ni para decir cosas sobre el programa. Solamente quiero comentarles que tengo muchas anécdotas de este país. De hace poco se les iré contando, dice. Pero bueno, no les quiero aburrir con mi mierda. Y además, ahora estoy en mi trabajo de porquería, dice. Así que voy a ser corto. Un buen asunto para un spam sería: oye, ¿esta es tu hermana? Wey, ah, bueno, no está mal, ya, pero, ya, pero tienes que tener hermana. Tienes que tener hermana, claro. Ya de movida. O sea, puede ser para el Adolfo Tucumán, ponle que le llega. Póngale, y sí. El Adolfo, sí, en unos... Responde, dice, sí, es mi hermana. Ay, Dios. Bueno, te la vendo. Voy a empezar con lo de todas esas cosas, pero bueno, no los quiero aburrir. Un buen asunto sería ese, y si no, una comida gratis en el fast food del payaso. Ah, yo no. Yo no te abro un mail con eso, no. Pero ni más, lo automáticamente. Lo quemo. Sí, directamente dice. Lo que quiero mandar al carajo es un putísimo ejército de este país que rompe las bolas todo el año, dice. A los putísimos terroristas que, como no tienen radio ni internet para escuchar su programa, se aburren y se inmolan. No creas. No, algunos tienen... Sí, fíjate, ahí tienen unas antenotas que ni más, ¿eh? Tienen unas laptops que ya quisiéramos nosotros. Sí que sí. Bueno, dice, y lo que haría... Últimamente estamos teniendo más entradas de militares que de... Sí, en el registro se ven. Gente Dios, que Dios. Le gusta escuchar el programa, sí, ¿eh? Póngale. Dice, y lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, dice, sería, la verdad que nada, dice, porque me hace acordar... Bueno, vivir en Israel tiene mucho... Vivir en Medio sí Oriente, sí. De hecho, tiene algo como de eso de estar al borde permanentemente de que el mundo se desintegra, ¿no? Así que ya no tiene planes nuestro amigo, dice. Exacto. nada. Dice, lo que haría es nada. Sería acordarme de una propaganda que había en la Argentina, donde estaba por pasar lo mismo en caso de que un meteorito, y el tipo hace de todo, desde mostrarle el culo a su jefe hasta apretarse a la sirvienta delante de su mujer, dice, y después el meteorito no se hace mierda, así que al fin más vale prevenir que curar, dice. Como muchos, le tiraría un pay de limón en la cara a todas las personas que se cruzan en mi camino. Bueno, ya me cansé de escribir, después mando anécdotas, espero que pude, sí, manda. Que bla bla bla, adiós. Javier, escucha, más que anécdotas, cuéntanos, bueno, sí, de la vida. ¿cómo, sí, qué, cómo es la vida de un latino allí en Israel? Sí, ¿no? Sí. Date una vuelta por la Franja de Gaza, saluda ahí. Bueno, no para pues, tanto. No, pero bueno, nada. Nos interesa muchísimo saber cómo se viven por ahí algunas cosas. Así que, Javi, un abrazo grande. Ahí está, hace 3 años en Israel, hace un mes que lo tenemos aquí escuchando este programa. ¡Ay, puta suerte la mía! El sábado después de ponerme mamón, dice el Adolfo, de Tucumán, justamente, se pone mamón. Reconoce, eso es lo bueno. Me puse esto, hay gente que se pone mamón y no lo reconoce. Sí, el Adolfo... Mira con cara como diciendo que me miran, sí. Soy una persona normal. Pero es mamonísima. Claro. Pero el Adolfo tiene esa especie de introspección que dice... Amigos, me he puesto mamón. Me he puesto mamón y ya está, ¿no? Dice, bueno, me puse a investigar la PC mía. Ajá. Y, bueno, descubrí que había borrado... Le daba besitos a la PC. Sí. Estaba en CPU y le daba besitos hasta que le dio corriente. Sí que sí. Dijo, basta, me puse mamón, no estoy babeando demasiado, voy a cerrar más la boca. Dice, descubrí que había borrado mis fotos... y mis programas en caso. Dice, ah, carajo, eso me puse media pila, loco. Mañana tengo diván, es decir, va la psicóloga. Vamos a ver qué onda. El Adolfo, ex alias el exocito bimbo, dice sin palabras. Por favor, Adolfo, pero ten cuidado. Va para atrás. Cuando tú, vas para atrás, Adolfo. ¿Qué estás haciendo ejercicio? Ten cuidado, trata de mirar un poco para adelante. Sí, o ponte unos anteojos despejados que te verifiquen el curso, porque estás haciendo para atrás. Un espejito, algo. Sí, dice, bueno, y nos mandó una fotografía de las maquetas que él arma. No, de los aviones. Sí, por Dios, que están bien buenas. Están súper chingonas. Dice, pero para mí, algunas las empieza con toda la labor, ¿verdad? Sí. Y empieza así como están. Y se las termina otro. Y las termina otro, las tienen todo. Había algunas que estaban muy bien terminadas. Sí, sí, sí. Para mí que esas están compradas así. No te tenemos fe, Adolfo, no sé qué ha pasado. Bueno, un abrazo, Adolfo, ahí a toda la gente de Tucumán. Encontré esto, cut and paste, y se los mandé, dice alguien que tiene gracias, vaga idea. Dice, es el manual del Fresa Mesicaide, dice, lo manda, bueno, anda por ahí por la web, todos tienen acceso a él. No sé, no me imagino la página, pero me imagino que todo patriota mexicano como tal y Fresa... Ha recibido este mail. Ahí recibió este mail. Lo que, bueno, lo que nos gustó de todo esto es el tipo que me choca todavía se puede usar, ¿eh? O sea, si tú dices, ay, no, tipo que me choca, todavía estás Fresa, ¿eh? No ha habido una reválida sobre eso. Ha habido reválida sobre muchas cosas que han quedado... Fuera de Fresa, ¿verdad? Ya está hasta naco decirlo. A ver, échame el phone, todavía sirve, ¿eh? Échame el phone, tú todavía sirve. Tú puedes ir al DF y dices, échame el phone y ya está, sí. Estás bien. Y una que me causó muchas gracias, jamás había escuchado, debe ser por mi ignorancia Fresa, es, ¿qué fish, Aquaman? ¿Qué fish, Aquaman? Suena super naco, me suena eso. Pero bueno, no, es todavía perfectamente válido para preguntar cómo le va a un interlocutor. Ajá. Tú puedes ir por ahí, por Monterrey, por Guadalajara, por lo que quieras. Es ¿qué fish, man? ¿Qué fish, Aquaman? Aquaman, sí. Y está totalmente válido. Bueno, ahí está. ¡Hola, pirata! Y todos los demás tripulantes. ¡Oh! ¡Qué fish, Aquaman! Nuevamente, ¡qué fish, Aquaman! Justamente, Loren tiene orígenes mexicanos, no nos cabe ninguna duda. Sí, sí. Está ahí en Francia y dice, el auditor perdió en los limbos horrorosos del transporte público. ¡Ah, no! El auditor perdido en los limbos horrorosos del transporte público. ¿Eres auditor, güey? Oh. Es un auditor, es el que escucha. Le tomas... Sí, claro, por eso escucha el programa. Claro, efectivamente. Pero la auditoría, ¿pero para qué es? Quizás es auditor del programa nada más. Ah, puede ser, ¿no? Que su función sea... Ah, sí, pero avísanos si eres el auditor. Sí, cabrón. A nosotros las auditorías nos ponen muy nerviosos y nos da ganas de meter la madre a los auditores. Pero también pueden ser esos auditores que usan una chalina fucsia, póngale, y se sientan en la primera fila de un teatro vacío y le toman prueba a los actores, por ejemplo, que quieren hacer una comedia musical, por ejemplo, basada en temas de ABBA y yo quiero participar. ¿No quiere? No. Dale, por favor, hágame. Bueno, a ver, participe. Está bien. Bueno, ¿cuál le canto? Cante algo. ¿Cuál le canto? No, mamá mía. Cante lo que quiera. Oh, mamá mía. No, ¿qué pasa que sigue? No, no es de ABBA. Voy a esperar. Otra oportunidad. Bájale la calidad, Bueno, otra oportunidad. Chicken chains of mine. Chicken chains of me. Chicken chains of you. Va para los Beatles, people. ¿Qué pasa que sigue? Hola, yo vine para los Village People. A ver, cante. I am CA, I wanna be Dolly. Va para hacer el homenaje a Queen. Yo vine para el homenaje a Queen. Pero la mierda, ya lo elegimos. Oh, mamma mía, mamma mía, mamma mía. Este. Magnífico coco. Ay, ya nadie me apoya. Bueno, he conseguido chamba. Adiós. Bueno, nada, ahí está nuestro auditor. ¿Por qué los minutos de mi reloj tienen que pasar su turno? Claro, un minuto pasa cada minuto. No, si le sacas la pila, sí, igual, se queda en su turno. Igualmente, Loren, fíjate que como estás así feliz, contento, alegre, haciendo así alguna cosa y realmente interesante, los minutos pasan más rápido. Sí, pero sácale la batería. Sácale la batería y tú vives tu propio tiempo, ¿no? Dice, ¿no sería mejor que se precipitaran todos juntos de una vez? Y de paso, no, eso sería terrible, güey. Imagínate, sí, sí. No puedes tener el reloj y nada, ya malas sorpresas. Y de paso, dice, ¿qué hora interespacial es en la nave? Es la hora de Francia, en estos momentos la hora parisina. Sí, sí, estamos sí. Justamente sobrevolando territorio parisino. Hemos levantado un poco la trompa de la nave justamente para no engancharlos con la Torre Eiffel. Estábamos volando demasiado bajo. Una última pregunta que me viene preocupando desde la semana pasada. Dice, ¿dónde barajo se sitúa la María Tijuana? Ya te lo hemos explicado, Lorenzo. Sí, sí. Por favor, si eres auditor, no investigues tanto. A ver cuándo van a hacer una escala por estas tierras de aquí. Dice que sería un gustote para mí conocerlos personalmente, etcétera. Dice, un saludo para todos. ¡Ánimo! Y no se olviden de tomar un respiro, justamente. Pero si tomamos respiro, ya sabes lo que nos pasa, ¿verdad? Sí, se descompone. Se descompone. La ley es igual para todos. La policía actúa igual para todos. Parece que no. No busque explicación para todo. Las hay, pero no querrá escucharlas. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Veo todo azul. Soy un pitufo. No, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. René es de Perú y dice, primero un saludo, muchachos. ¿Saben? Antes de que el mundo se desintegre, dice, les escribía un poema a la muerte. ¡Mico, no jodas! Dice, ¿saben para qué? Dice, porque yo quiero seguir viviendo. Entonces le dedicas poemas a la muerte para que la muerte diga, este me cayó bien. Claro, la muerte se ve seducida. Mira si no le gusta el poema. Y mientras la parca afila su guadaña, dice, no, me está dedicando un poema, esperaré a que termine. Y a veces cuando decimos que el arte es lo único que nos puede salvar, justamente estamos pensando en eso. Sí que en sí. Agregarle una estrofa y una estrofa poética. Y pero yo no sé si se va a poner mamona la muerte. Sí, la muerte jamás se pone mamona. La muerte es lo menos mamón que hay. La muerte es lo más real que existe. Pero quiero decir, mientras le seguimos seduciendo con trabajos artísticos realmente de excelencia, la mantenemos como entretenida y alejada. En el momento que, bueno, nada, llega para todos, amigos. Esa es la buena noticia que tenemos en el día de hoy. Un saludo. Salud para Walt Disney. Para una nena bien linda que se llama Zenaida. Zenaida es el nombre de motocicleta. Zenaida. No te puedes llamar Zenaida. Pero si le han puesto Zenaida, se llama Zenaida. Esta es mi novia Zenaida. No, sí. Bueno, se llama Zenaida. Dice, eso parte de un enfermo que se muere de amor. ¡Ah, Zenaida es su amor! Zenaida es la musa inspiradora. No, pero el arte dedicado al amor suele ser bastante mamón. Es mamón, sí. Así que no sé si la muerte no te va a sorprender en determinado momento en esa relación y va a utilizar la guadaña para cortar las cadenas que se unen justamente, cual medias naranjas, mirando vidrieras en los centros comerciales de la mano y diciendo, ¡ah, qué lindo sería esto para que te lo luzcas tú en los pechos! Y ella diría, ¿cuándo este mamón va a dejar de acosarme de esa manera? Cosas que ocurren en las parejas, sí, sí, sí. ¿No? Bueno, Zenaida, te felicitamos por tu nombre. ¡Vay, niños! Y no se masturben. No nos ha gustado. Si no, nos podemos masturbar. Claro, no morir, güey. Sí. John, es de Juliaca, Perú. Dice, lo que me da la madre es que me llamen Lorna. Lorna. A mí me gustaría que me llamen Lorna. ¿Qué tal, Lorna? A ver, dígame Lorna, a ver cómo suena. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Lorna? Ya, muy bien, señor Lagartija. Lorna, me siento una actriz italiana. Sí, ¿no? Gorda. No sé, sí, así como de pechona, por lo menos pechona, ¿no? Sí. Pechona seguro, o sea, soy la actriz italiana Lorna. Sí. Y, bueno, pero a John no le gusta que le digan así. Y además, no sé que sea eso, dice, ¿podés explicármelo, señor Lagartija? Gracias, puto. Lorna es eso. Lorna es Lorna, no tiene traducción. Sí, una italiana de pechos grandes. Sí, por eso te dicen así, John. Dice, y manda un chingo a su madre a mi amigo Gori, ya que, bueno, ahí anda y no sé qué carajo. No se está entendió bien, muy bien el mensaje, solo lo único que se entendió es que debemos decirte Lorna, para sí. Mica es de Juliaca, Perú, dice, hola Mica. Lo que me da la madre son los docentes de mi Universidad Nacional del Altiplano. Se excitó, Mico. Sí, ¿por qué? ¿Quieres ir al altiplano, Mico? Mira, no, por Mica. Mica, sí, esa es la Mica. Dice, No, pero debe ser de Micaela. Sí, seguramente. Es de Micaela, amigo. No, de Mica. No, no te pongas cachondo y empieces a tocarte la entrepierna, Mico, cochino y asqueroso. Eres un marrano. Bueno, le dan la mano a los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, de la carrera de comunicación. Ah. Porque todos los que le interesa son sus estúpidos bolsillos. Ah. No les gusta que los contradigas. Les gusta que les coqueten. Y en los exámenes nos piden que contestemos tal cual está en el texto. Con las mismas palabras. Ni siquiera admiten sinónimos. En fin, son unos huevones de la patada. Envíen un chinga. Les vamos a mandar un chinga, pero nada, les vamos a mentar la madre no solo por eso, sino porque las universidades están vomitando licenciados en ciencias de la comunicación, comunicólogos, sí, sí, comunimierdas, periodistas, no sé qué mamones, y luego cuando se enfrentan medio de la comunicación, usted los ve por ahí, lo único dice, que pero saben por Dios, es reproducir el sistema infalible y decadente, y tú no puedes creer que haya gente que haya pasado por la universidad y tenga la mente como para votar, por ejemplo, a George W. Bush. Digo, a modo de ejemplo, para ver que tiene una nuez en lugar de cerebro, y ese cerebro que debió ser desarrollado en las universidades, lo único que fue es una cuota mensual que sirvió para que los demás puedan estudiar y queden en una especie de ostracismo clasista, dejando afuera a los que realmente son brillantes en las universidades. Muchas gracias, sí, sí, a los escoceses, y ya saben, a todos aquellos que nada más van a las universidades porque se creen que eso es garantía de conseguir una buena chamba y no van para generar una actividad no, no, para no, celebrar, no. A todos ellos y a los profesores específicamente, ¡chinguen su madre! De parte de Mica. ¿Para qué estudian? Sí, no, bueno. Si las mujeres para estar en televisión tienen que acostarse con todos los hombres que se les cruce y los hombres tienen que lavar el piso y limpiarle el culo a los tipos que anden por ahí. Hay que ser obsecuente. Y ya está. Con ser obsecuente hasta determinado momento. Claro. O sea, tú debes, el reloj es así, para llegar debe ser obsecuente, obsecuente, obsecuente. Va quedando gente debajo. Sí, sí, con sí, la sí. Gente debajo, lógicamente, si no te queda otra que cagarla porque exacto, te quedó apuntada sí. A tu culo. Exacto. Entonces, para arriba, obsecuente, obsecuente, obsecuente, para abajo los cagas. Y llegas a la cima. Y cuando llegas y la a la mujer cima, lo que debe hacer es acostarse y acostarse y acostarse. Sí, sí, sí. Hasta que después la paren delante de una cámara. Y bueno, y ahí llegas a los medios de comunicación. Sí, sí. Es a lo que muchos estudian para llegar a los grandes medios de comunicación y decir, por ejemplo, soy Carolina Gallazo, CNN, Buenos Aires. Tiene un problema, ¿vio? Sí. En la boca, algo sí. Le pasó a esa. En lugar de un ano contra natura, tiene una boca, una contra, boca natura. Contra natura. Sí. ¿Por qué habla así? No sabemos. Carolina Gallazo. Es que... Madre. Pobrecita. Sí, se supone que el país forma, que es sí, el sí. País, ¿no? Eso, se habla sí, aquí. Sí, sí. Bueno, nada, una bien presa, eso sí, sí. Igualmente, sinónimo de éxito no es nada más haber llegado a la televisión, digo, ¿no? Para todos aquellos amigos que sí estudian la carrera de ciencias de la comunicación sí, sí. Y andan ahí tratando de hacer una comunicación mejor y demostrar las cosas que no todos muestran. Bueno, un abrazo para los estudiantes del altiplano que logran sortear, ¿no? A estos sí. Mamones que lo único que hacen es reproducir el sistema. En un sistema donde cada vez hay que estudiar más, porque como no está preparado el mundo para abarcar en fuerza laboral a todos estos, dice, bueno, los que tienen que poder estudien. Aquí, que estudien. Entonces, hasta los 48 años dando másters, pensando que no, cuando te este máster sí claro. Van a conseguir una buena chamba. No, cuando sea el doctorado sí van a conseguir carajo. Una buena chamba. Y al carajo, hazte de buenos amigos, nada más. Hola amigos, dice, les escribo desde hola. Hola Barría. El programa está genial. Les cuento, yo trabajo de sereno. Ah, qué bueno trabajo de sereno. Sí, sí. Porque hay gente que no se irrita al sereno. Dicen, ¿de qué estás trabajando? De sereno. Sereno. ¿No? Sí. Ahí está, serenado. Dice, y les escucho a través de cadena 103. Una se había comunicado este amigo, o era otro sereno. Ah, póngale. ¿Puede haber más de un sereno en Olavarría? Yo creo que sí. ¿O es el sereno universal que está justamente custodiando la noche, a ¿no? Serena todo. Es el, cuando aparece una riña, sí. Aparece el sereno y dice, no, por favor. Es casi una filosofía zen que aplica. El sereno, ¿está casado con Serena Williams? Es una duda que tenemos aquí. Serena Williams estará en los Estados Unidos de Norteamérica. El sereno no la barría, a lo mejor la extraña, Serena. Es muy probable. Pero sí. Bueno, te manda saludos, güey. Sí, te quiere mucho. Se escucha a través de cadena 103. Sigan así, porque como está el mundo, hace falta un poco de humor. Bueno, me despido con un fuerte abrazo. Fernando, se llama en este caso. No creo que era el sereno que se había comunicado no. Anteriormente, que creo es que otro se llamaba sereno. Mario. Sí. Este es Fernando, o a lo mejor es Fernando Mario, que le gusta, para que no lo identifiquen y digan, ahí va el sereno. Ah, claro, ¿no? Puede ser. Que cambiar de nombre. Ahí va el sereno. Sí, ahí va el sereno. Deseo escuchar música de la tierra de los cuates, por ejemplo, Sepultura o Brujería. Reciban saludos desde Lima, Perú, y que chinguen lo bueno. Bueno, ¿a quién estás pidiendo que sí, desees sí. Escuchamos? ¿O es un deseo que sientes? Ah, puede ser, sí. Un compacto de Sepultura está muy bien. Claro. Sepultura es una banda de origen brasileño, güey. Sí, ¿eh? Sí. Y bueno, nada, súper. Hola, güeyes, ¿qué tal, co? Bueno, quien les escribe es un cabrón, más que se une a su audiencia. Soy Paulo, el último de los amantes ardientes. Escribo desde Juliaca, Perú, pero que conste que soy de Tacna, dice. Y ande, que conste esto. Por favor, escríbanos. Sí, por favor. Si puedes sellar aquí los papeles que dice que es Constancia, ahí sí está, que es de Tacna, a pesar de estar... ¿Lo devolvemos? Usted, sí, devuélvaselo, por favor. Gracias, ahí está. Y antes de que se acabe el puto mundo, dice, quisiera que el primero en cagarse fuese mi pata Chepo, dice, que es otro cabrón que bueno, me tiene WOM, dice, porque acá cada uno con diferentes gafas, no sé qué mierda, dice, tendrá. Bueno, ya, bueno, hasta luego, luego les voy con más chismes. ¡Ja! ¿Cuál fue el chisme? El chisme es que se pone muchas gafas su amigo. Póngale, sí. ¿Su amigo cómo es? ¿WOM? ¿Su amigo es coreano? Ah, no, Chepo, que lo tiene WOM. ¿Y hasta cuántas gafas se puede poner? Claro, empieza más pequeñas y va a cambiar de tamaño. Luego termina con esas de moscas tipo Bono, ¿no? De los YouTube. Y ahí se saca. Sí. Está chingón eso, ¿no? Sácate las gafas, güey. Qué mala educación. Tiene otra. Y así hasta 8 o 9 gafas. Hasta que sus ojitos, sus colorados y vidriosos. Bueno, Ricardo Fernández es la Reconquista Santa Fe, República Argentina. Hola, Ricardo Fernández. Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería. Matar a un excompañero que me amargó 4 años de mi vida en el trabajo. Y le guarda mucho rencor. No sabemos qué hizo, dice, lo meto en una máquina picadora de carne. Cuéntanos qué te ha hecho. Sería como el Pink Floyd de Wall, ¿verdad? No, pero en lugar de sí los alumnos entrar, nada más entraría el compañero suyo. Dice, les escucho todas las noches por FM Factory, sigan así, que el programa está bueno. Bueno, Ricardo, un abrazo, ¿no? Y menos mal que le parece bien el programa. Esta gente que toma estas determinaciones de la gente que no le cae bien meter en una máquina picadora de carne nos da casi como un repelú. Bueno, saludos de Tacna, un amigo de Tacna, mucha gente de Tacna. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué no nos cuentas cosas de Tacna? Queremos ir a conocer Tacna. En cualquier momento descendemos en Tacna. Un abrazo para los amigos uruguayos. Ajá. Que nos están escuchando en Mercedes, pero no a través de internet, sino a través de aire, por una retransmisora que ya sabíamos que nos transmite, no sé. Ah, perfecto. El Mico llegó y dijo, no saben qué. Exactamente, y dijo, y así, y se hincó. ¡Ey, cabrones! Sí, por favor, comunicarse con el Mico. No se puede retransmitir el programa así, porque sí. En realidad sí se puede, pero la calidad es tan pésima la que, claro, está por internet, que están torturando a la gente, ¿no? Es otra forma que, de favor, retransmitirlo. Sí, claro, sale a través de claro. ¿Cómo se llama la radio? La radio se llama HUM, creo, H-U-M, HUM, algo, HUM, ¿no? Ah, está bueno. Una cosa así, sí, está bueno. Bueno, Julio César, a Johnny, a Che, a Chuma, comuníquense a Bruno Rivola, al filósofo italiano Milcar Blanco, a todos los que nos escuchan por ahí, bueno, les pedimos disculpas por la calidad del sonido, sí, pues, sí, que no es nuestra, ¿no? En realidad tiene que ver con los amigos allí de Mercedes. Bueno, un saludo para Emilio también. Tú chingo para Emilio también. Emilio está verifica haciendo antenas parabólicas en toda España. A Emilio le entra el programa por el ojete, le sale por ahí, le sale por los ojos. Entra en Barcelona, de Barcelona contacta con León. Ajá. Y ahí salimos en Villablino con una calidad refritada de internet sobre internet sobre internet, por lo cual lo que se debe escuchar del programa es algo así como una tortura japonesa. Y la gente de Villablino en estos momentos está bailando una jota aragonesa y yéndose en fila, sí, no para otras regiones de España. Bueno, señor Lagartija, veo todo titilando aquí dentro. Sí, que de sea, un mala tierra. Los amigos, bueno, estaremos en otro momento con eso, con el chiste que nos mandó, que es extenso ganso salvaje, lo tendremos que leer porque lo va a mandar grande hasta ganso, que lo leamos. Sí, que así sea, que le mandamos un abrazo a Isaac de Tabasco, que lo tenemos un poco olvidado también. Ah, pero, y a los tierra amigos que, bueno, están dando vueltas por aquí, le mandamos un abrazo bien grande a Humberto y a... ¡Señor Lagartija! Se ha movido, sí, todo. ¿Cómo ve la tierra? La veo como una bola de boliche. ¿Una bola de boliche, güey? Hermética. Me jode. Maciza. Sí, así son. Necia. Mierda. Y sin razones. Sin razones. ¿Cuántas cosas están sin razones? Y al final terminan, por Dios, mostrándose como razonables, ¿eh? Búscale el agujero. Sí, búscale el agujero. A ver si tienen que tener tres. Mínimo, ¿no? Claro. Bueno, damas y caballeros, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lejos, por rapor, se escucha a través de la renta retransmisora terrestre. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Tarrac 89.7. 3B1 Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. Miller. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, Delega y Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21 y otra. En Suecia, Studium. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y sus días de alegría. Y sus carnes trémulas. Sus carnes trémulas. Entonces, digamos, nada más que nos estamos despidiendo, nos reencontramos el día de mañana, si queremos poder, que nosotros así lo sea.